Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizarjo, Oscar El Chino Semborain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, doctor Pedraza. Usted ha sido una pieza clave en la sustanciación de esta causa. Díganos quién era el ex juez Víctor Brusa. Bueno, Víctor Hermes Brusa, para desgracia de la democracia, fue juez en la democracia. Juez federal, ¿verdad? Juez federal en la democracia, en el año 92. Y había sido, en la época del terrorismo de Estado en la provincia de Santa Fe, meritorio, o sea, empleado de la justicia federal, luego llega al cargo de secretario del juzgado federal, y fue el que mejor relación tenía dentro de la justicia federal con el ejército, que era quien comandaba el terrorismo de Estado en la ciudad de Santa Fe y alrededores, y por lo tanto formaba parte de una asociación ilícita, está procesado por asociación ilícita este señor, este abogado, y integraba lo que se llamaba la patota judicial. Lamentablemente digo que en la democracia, por estos condicionamientos que puso la dictadura militar al retirarse para hacer una democracia amañada a determinados sectores políticos en la transición, y que luego duró mucho más que la transición, desde algunos sectores, lamentablemente, del justicialismo de derecha, se lo proyectó allá en el año 92, caso concreto del ex senador nacional Luis Rubeo y de la ex senadora nacional Gurdulich de Correa, para que fuera juez federal número uno de Santa Fe, que a la vez era el juez electoral de la provincia. Sí, conociendo su pasado débil, era como que se lo agarraba de los testículos diciéndole: ojo, portate bien como juez electoral, que si no, vos sabés que tu pasado está flojo de papeles. Bueno, es la misma gente, lamentablemente, que hoy arrecia con este peronismo, no sé cómo llamarlo, de derecha, que tiene entre sus filas a Cecilia Pando. Hay sectores del dualdismo ahí en la provincia de Buenos Aires, que están haciendo un frente extraño, cada vez más hacia la derecha, atentando contra estas políticas de Estado que desde la Corte, desde el Gobierno Nacional y desde todas las provincias estamos tratando de llevar adelante para construir este símbolo de justicia en todo el país, ¿no es cierto? Este hombre, está preso, ¿no? Está preso, tiene menos de 60 años, está preso en la cárcel de Las Flores, acá en Santa Fe. Ha sido condenado ayer por el Tribunal Oral Federal a la pena de 21 años, otras condenas que hubieron ayer, fueron 6 los condenados, oscilan entre los 19 y los 23 años. Hay que hacer notar que había militares de alto rango en esta causa que fueron pudiéndose sustraer, en algunos casos por enfermedad grave, como el coronel Marcellini, que fue jefe del destacamento de inteligencia 122, oriundo de Mendoza, quien está apartado por enfermedad grave sobreviniente, el caso del coronel Juan Orlando Rolón, que ha fallecido, y el caso de un ex suboficial del ejército, Nicolás Correa, que fue jefe de la patota en la ciudad de Santa Fe, del terrorismo de Estado, pero lamentablemente también fue funcionario en el primer gobierno del ingeniero Obey. Acá desde el 95 al 99 manejaba la policía provincial este señor Correa. Así que fíjense ustedes. ¿Y por qué pudo eludir la justicia? No, en el caso de Correa estaba procesado, detenido y falleció también. Ah, también murió. Sí, sí. Ese era el gran problema que se presentaron en todas las causas de lesa humanidad, con la demora ostensible producto De la resistencia de estos sectores, primero con los movimientos carapintadas y luego con todo tipo de argucias legales que buscan demorar las causas, y cómplices dentro de la justicia federal que son funcionales a esta estrategia de demora con sin número de chicanas judiciales. Esa es la realidad, es la primer causa en la provincia de Santa Fe. por lo tanto es muy emblemática. Ya en febrero próximo va a salir la sentencia en la causa Fecet y Quinta de Funes en Rosario, que esa ya tiene homicidios, dentro de los hechos que se acusan ya tiene homicidios cometidos en la Quinta de Funes, ese terrorífico centro clandestino de detención que funcionó en Rosario. En el caso de la causa Brusa, los cargos iban de tormentos, privación ilegal de la libertad y apremios ilegales, ¿no es cierto? No hay homicidio porque así se hizo en una estrategia de impunidad, lamentablemente, y las causas de homicidios ahora están tramitando en una mega causa que van a probablemente sea elevado a tribunal oral durante el año que viene, ¿no es cierto? Usted ve, como todos habremos visto, esta foto en un diario de esta mañana, y la verdad que parece la sala de espera de una oficina del PAMI, con estos presuntos ancianos venerables, que en otras épocas protagonizaban torturas sobre gente indefensa que tenían a su merced, ¿no? Sí, sí, ahora hasta si uno no conociera, ¿no es cierto?, su pasado, hasta para un observador extranjero pueden hasta inspirar lástima por su edad y por su estado de salud. Por lo general están achacados o se han volcado al alcohol o a las drogas o algún tipo de vida licenciosa que también ha acelerado que se arruinen, ¿no? Quizá producto también de las cosas que quieren olvidar, de algún pasado que los persigue y los castiga mentalmente. Pero bueno, son responsables. Más allá de su edad y de su estado, son responsables de crímenes de lesa humanidad que no han prescripto, hechos gravísimos. Acá en la ciudad de Santa Fe y alrededores se contabilizan alrededor de 100 crímenes de lesa humanidad antes y después del golpe militar, muchísimas decenas de casos de tormentos, de privación ilegal de la libertad, de persecuciones, de confinamientos, de exilios forzados. En fin, han arruinado muchísimas familias esta gente. Y no son solo ellos, hay otro grupo importante que está también transitar los tribunales. Se van a sentar en el banquillo de los acusados en un corto plazo más. Así que bueno, nosotros estamos contentos. Desde el gobierno provincial se viene apoyando firmemente esta política de Estado. O sea, acá se ha publicado una solicitada en el mes de julio a página entera en los principales diarios de la provincia, encabezada por la firma por el gobernador Hermes Wiener, todo su gabinete, todos los funcionarios del área de derechos humanos y otras áreas afines, junto con 3.000 firmas más de organizaciones de derechos humanos y ciudadanos apoyando la realización de los juicios de lesa humanidad. Ha estado presente ayer durante la lectura del fallo el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, el doctor Héctor Superti, la secretaria de Derechos Humanos, doctora Rosa Costa. En mi caso soy querellante por derecho propio en esta causa, además de la función que me toca cumplir ahí en la Secretaría de Derechos Humanos. Doctor Pedraza, las condenas, recordemos, fueron a policías y a este ex juez federal. Las condenas fueron a 23 años a dos policías que eran los torturadores de la patota, digamos, dentro del grupo de los torturadores de la patota, 23 años. Era Héctor Romeo Colombini, alias El Pollo, y Eduardo Alberto Ramos, alias El Curro. Eran del D2, del Departamento de Informaciones de la Policía Provincial. Después tenemos a otros dos policías, el comisario Perisotti y la policía María Eva Aevi, que habría que analizar si no es la primera mujer condenada por delitos de lesa humanidad en el país. También se le aplica en el caso de Perisotti la 22 años de prisión, eran los que llevaban y traían a los detenidos, a Evi 19 años, los que llevaban y traían los detenidos a los centros clandestinos de tortura, a los centros de detención semilegales. Esa era la función. Y después, en el caso del comisario Facino, que era el comisario de la comisaría cuarta, que era un centro importante de detención en un centro neurálgico donde pasaban las víctimas y algunas desaparecían, se le aplica la pena de 20 años y al doctor Víctor Hermes Brusa, 21 años. ¿Están todos detenidos en cárcel común? No, en el caso de Perizotti, Colombini, están y Facino están con prisión domiciliaria. Y los otros tres están en prisión común. ¿Por qué tienen prisión domiciliaria? En el caso de Colombini, por enfermedad. Él es menor de 60 años y, ya desde el juzgado de instrucción se le viene dando este beneficio, e interpretó el juez que era aplicable el beneficio de la 24660 por el estado de salud, no por la edad. Uh-huh. Y en el caso de los otros dos, Perizotti y Facino, porque superan los 70 años, así lo han entendido. Nosotros siempre hemos planteado nuestra oposición al sistema de libertad domiciliaria, porque primero porque no condice con la peligrosidad de los imputados ahora condenados, y segundo porque las prisiones domiciliarias son fáciles de burlar. Uh-huh. Hasta ahora no hemos tenido éxito para revertir esta situación. Que agradezcan este beneficio que la justicia les ha dado cuando ellos a sus víctimas no les concedían ni un tranquito de pollo, hablando del sobrenombre de uno de ellos. No, acá han tenido todas las garantías del debido proceso, han tenido abogados de la defensa pública que han hecho extraordinarios esfuerzos en la defensa de sus pupilos, con sueldos que paga el Estado, que a lo mejor no tienen el mismo extraordinario esfuerzo para defender a un joven que lo agarran con 100 gramos de marihuana, uh-huh. ¿cierto? Pero bueno, así es, así se escribe esta historia, y nosotros somos respetuosos de estos principios. Tampoco queremos que se desvirtúe, que se haga tan elástico que se desvirtúe, ¿no es cierto?, la seriedad de un juicio de lesa humanidad, pero hasta ahora se ha venido dando de manera respetuosa y ha habido un tribunal que incluso cabe destacar acá que tuvieron que venir de afuera de la justicia federal para poder dictar sentencia en esta causa, porque Brusa, al ser juez federal y al haber armado la justicia federal a su imagen y semejanza, impidió con un efecto deflagratorio, impidió a que cualquier funcionario quisiera hacerse cargo de este juzgamiento, porque todos alegaban amistad o razones para excusarse, y tuvimos que apelar a conseguir un juez del Tribunal Oral de Entre Ríos de Paraná, el doctor López Arango, que fue el presidente de este tribunal que condenó a Brusa, y dos abogados de la matrícula como conjueces para poder integrar este tribunal y sortear esta cuestión de esta justicia federal contaminada, ¿no? Doctor Jorge Daniel Pedraza, gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy bien a ustedes. Que tenga una feliz Navidad. Igualmente. Hasta cualquier momento. Otro día.